5 para el peso. FM Comunitaria 88.1, La Mosquitera. ¡Que arranque nomás! Ya detona el ritmo indecente, que quieren ausente y no les hace gracia, que sus propios hijos lo estén escuchando. Siempre, siempre, siempre estemos progresando. ¿Alguna vez pensaste que la ciencia está en tu vida? Desde hace 60 años, quienes formamos parte del CONICET tenemos un objetivo: mejorar la vida cotidiana de los argentinos. La ciencia está en todo: en los celulares, en el tránsito, en la salud, en la ropa, en la comida, en el arte, en los sueños. En todos los puntos del país, desde la Antártida hasta la Puna, desde la cordillera de los Andes hasta el mar argentino. La investigación científica es indispensable en países como el nuestro. A partir de que el doctor Bernardo Houssay, premio Nobel de Medicina, creó el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en 1958, nuestro compromiso se renueva año tras año. Ella es la que nos ha dado conocimientos que aseguran la salud, la riqueza, el progreso y hasta la independencia de las naciones. En todas las disciplinas, las ciencias sociales y humanidades, las ciencias exactas y naturales, las ciencias biológicas y de la salud, las ciencias agrarias, de ingeniería y de materiales, y la tecnología. El CONICET es la mejor institución científica gubernamental de toda América Latina, según el ranking Shimago 2017 que mide la investigación en el mundo. Hoy tenemos dos buques oceanográficos que realizan campañas para escanear y conocer mejor nuestros océanos. Ponemos todo nuestro potencial científico a disposición de la justicia. Creamos iniciativas para despertar la vocación de nuestros futuros investigadores. Acompañamos la formación de los científicos desde sus inicios. Fomentamos el trabajo en temas estratégicos y la transferencia tecnológica para aplicar nuestras investigaciones en lo concreto. Estudiamos el pasado para crear un futuro más promisorio. Miramos el cielo desde la Tierra. Conocemos el mundo para conocernos más a nosotros mismos. Cumplimos 60 años. 60 años de ciencia en tu vida. Buenas, buenas, buenas tardes. Arrancamos una nueva edición de 5 pal peso. Desde acá, era un poco la idea de este video institucional presentar en el lugar que estamos, ¿no? En el CONICET CCT Mendoza, así que... Estamos muy incómodos acá, ¿eh? Estamos muy incómodos. Sus mates están ahí, flojitos, ¿no? Bueno, es lo que había. No, espectacular, espectacular. Bueno, transmisión en vivo de La Mosquitera desde acá, desde el CONICET Mendoza, del Parque General San Martín. Muy contento de estar acá. Un poco era la idea de poder comunicar e informar todo lo que se está viviendo en el conocimiento científico, en los investigadores, en los becarios, en las becarias. Nos parecía importante, no solamente comunicar cuando hay un gran descubrimiento, ¿no? Que por ahí la costumbre de los medios y de las comunicaciones concentradas, sino que lo importante también es llevar comunicación e información de los proyectos que se están haciendo, de las búsquedas que se trata de eso. Mi compañero acá, Sergio Becerra, ¿cómo le va? Buenas tardes. Pero muy bien, muy contento de estar acá. La verdad que hemos venido justo en el año, justo en los 60 años del CONICET. Así que muy 60 contento. años tardamos en llegar, pero hemos llegado en algún momento. Y dentro de ese contexto, la verdad que muy contento y sobre todo de poder compartir una mesa con quien hacen la ciencia, que me parece que es muy importante. Y si después tenemos la suerte de desplegar un poquito la historia del CONICET, vamos a ver que no siempre fue así. Por lo tanto, vamos a ver cómo la llevan y en qué están trabajando. Así que muy contento. Y bueno, para poder desatar algunos debates que seguramente le van a servir mucho a nuestros oyentes. Le damos la buenas tardes en control, allá que hace todo esto posible que estemos saliendo. Eduardo Canto, buenas tardes, ¿cómo le va? Lo agarré atendiendo el teléfono, lo agarré. Sí, ¿cómo lo agarré? Creo que se me está acoplando. Se le está acoplando, dice. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Le dejamos todo que bien, se acomode un acá poquito ahí? Es mi primera vez. Bien. Está saliendo muy lindo, se escucha perfecto. La verdad, está buena la experiencia. Lástima lo que decimos. No, es importante. Vos sabés que yo tenía una idea muy diferente de, y ahora cuando me puse a leer la pauta, me enteré de un montón de cosas que la mayoría de la gente no sabe. Y está bueno usar la radio para eso y movernos y llegar a esos lugares. Ahí estamos. Alguito de eso vamos a hacer el intento. Le decimos a nuestra audiencia que estamos con, ¿quiénes nos van a acompañar a lo largo de la tarde? Pero le vamos a pedir que se saluden, se presente. Está Carolina, está Octavio, está Facundo con nosotros, investigadores acá del CONICET, a los cuales le decimos muchísimas gracias por recibirnos, por hacer posible esta transmisión en vivo desde acá del CONICET y poder sacar algo para que, se conozca, para que se difunda todas las actividades que se hacen aquí. Buenas tardes, Carolina. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Carolina Torres. Yo trabajo en el Instituto de Biología Agrícola de Mendoza. Soy becaria doctoral de CONICET. ¿Bromatóloga? Sí, de grado soy licenciada en bromatología, recibida de la Facultad de Ciencias Agrarias. Ahí está, vamos a estar charlando con Carolina en las después de Octavio. Ahora de tocar Octavio, que se salude. ¿Cómo le va, Octavio? Bueno, ¿cómo andan? Un gusto. Segunda aparición en la radio. Sí. Yo soy... Ya armamos todo esto. Ya. Lo que vendrá después, ¿no? Bueno. Mi nombre es Octavio Stacchiola, yo soy sociólogo, egresado de acá de la Universidad Nacional de Cuyo. Me especializo en temas de juventud en Mendoza. Específicamente trabajo sobre juventud y participación política en Mendoza desde 2001 hasta la actualidad. Además de otras cuestiones más de los jóvenes sobre sus condiciones, sus expresiones culturales, sus condiciones de vida, etcétera, etcétera. Así que, un gusto estar con ustedes. Pero muy bien, el gusto de nosotros, y ahora vamos a presentar a Facundo Rojas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto compartir con ustedes y, también trabajo acá en el parque, en el CCT, que antes se llamaba CRICIT. Si se toman un taxi o el colectivo, díganle CRICIT mejor. ¿Sino? Quedó culturalmente asentado. Claro. Y acá trabajo en el instituto enfrente, que es el de Anigla. Y ahí estamos en un lugar que se llama Laboratorio de Dendrocronología e Historia Ambiental, pero yo en realidad soy geógrafo, hago una cuestión de estudios ambientales de la geografía, la historia, un poco eso. Pero muy bien. Bueno, la verdad que presentado a nuestro invitado, una mesa impecable hemos tenido, ¿no? Nos falta Jorge Irvas, exactamente. Sí. Lo estamos esperando, seguramente se va a sumar. Claro, está comprando las tortas en la panadería, muy bien, dice Facundo acá, va a traer las tortitas. Bueno, ha sido la presentación, don Sergio Echler, ¿le parece que le metemos música? Y ya sí, vamos armando la primera mesa que vamos a estar conversando ahora con Octavio, sobre todo la política del CONICET y específicamente su investigación y su punto de vista sobre eso. Sí, señor, ¿con qué nos va a deleitar el operador? ¿Tiene idea? Creo que todos los lunes tiene una temática, no sé hoy si la tendrá, ¿no? Ya venimos preparados, me parece. Vamos a estudio, don Eduardo Cantos, y enseguida volvemos con más 5 para el peso. Sirve, no importa, no lo verás, solo me Escuchá 5 pa'l peso, tu programa de la tarde. Volvemos al aire de 5 pa'l peso, de 17:22 la hora. Hoy no me va a decir la temperatura porque no la tiene. No la tengo a mano, pero mire, se le saco la mano y le digo que están haciendo unos 10 grados. No, me parece. Estaba fondeando, así que me 20. Parece que cerca de los 20 debe mandar. Tenemos un geógrafo, nada que ver, pero... Hablamos de todo. Podemos opinar de todo, los geógrafos. Totalmente. Ya enseguida le vamos a pedir el clima, entonces. Bueno, vamos con la primer mesa. Sí, señor. Está con nosotros Octavio, ya se había presentado, uno de los promotores de esta transmisión, así que le volvemos a agradecer a Octavio Estacchiola, ¿no? Sociólogo, becario doctoral del CONICET, trabaja en el Instituto de Ciencias Humanas, donde estamos acá en este momento, Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales, la especialidad de Estudio de Juventud, Participación Política en Mendoza, desde el 2001 hasta la actualidad. Se eligió la fecha el hombre, ¿eh? 2001, ¿no? Sí, señor. Bueno, Octavio, yo te quería empezar preguntando sobre tus estudios. ¿Con qué insumos elaborás tu trabajo? ¿Con qué fuentes utilizás? ¿Cómo desarrollás las tesis? Bueno, este trabajo que yo he presentado ahora para la beca doctoral viene de lo que fue mi tesis de licenciatura, de grado. Yo en mi licenciatura de sociología trabajé sobre, era muy muy de la época, yo me egresé allá por el 2014, bastante reciente. Pero en esa época había mucha experiencia juvenil mezclada con lo cultural. Entonces yo veía que había mucho joven, digamos, que no estaba tan involucrado en lo que era la participación en ámbitos institucionales, en ámbitos más formales, más de partidos y esas cosas. Entonces empecé a ver por qué los jóvenes decidían otras vías o otros canales de participación y además qué subyacía todo eso. Entonces de ahí empezó mi interés por los jóvenes, estaba muy en boga el tema de los jóvenes niní, que era una cuestión, una doble estigmatización que recibían los jóvenes. Entonces también empecé a preocuparme por, bueno, cuáles eran sus condiciones, cuáles eran sus intereses y qué pasaba con ellos y qué pensaban ellos. Entonces de ese inicial interés por los jóvenes y sus formas de expresión cultural, pasé a ver, bueno, a darle un formato más de investigación más rigurosa y de ver, bueno, cuántos jóvenes hay en la Argentina, por qué los jóvenes tienen, el 60% de los jóvenes su primer trabajo es en negro, es precario. Entonces, bueno, empecé a preguntarme con todas esas cosas. Y obviamente eso involucró investigación que tenía que ver con cuestiones estadísticas, con todo lo que se elaboraba en el Ministerio de Trabajo, etcétera, etcétera. Y por supuesto empecé a entrevistar diferentes tipos de jóvenes. Así que por ahí empezó la búsqueda de lo que yo quería investigar. De la juventud, porque vemos que tiene 30 años. Quiero recordarles solamente. Un joven, investigando joven. Y más colorado que yo. También. Están ahí. Quiero recordarles para que no se sientan fuera del colectivo, pero podemos estirar, según las políticas públicas, los jóvenes van de los 18 a los 35 años. Así igual que... estoy afuera. Yo también estoy, ya que afuera. Ah, un mundial afuera, más de un mundial afuera. Sí, Octavio, sí. Siguiendo con esta línea, ¿en qué estado está esta tesis, si ya la has terminado, y en qué estás trabajando ahora? Yo estoy en el tercer año de la beca doctoral, ya hice, digamos, todo el trabajo de búsqueda teórica, es decir, ver qué es todo lo que se ha producido en Argentina sobre estudios de juventudes. Si puedo ahondar un poco, básicamente si uno se pone a pensar, la categoría de joven es una categoría, hablando sociológicamente, relativamente joven. No, los jóvenes como estudio social recién aparecen en los 70 como categoría independiente para pensarla en general. Muy producto de los 60 también. También del Maldo francés, de todo ese involucramiento de la salida a la calle. Pero antes no había un trabajo, uno pasaba de ser niño prácticamente a ser adulto. Entonces eso involucró que la bibliografía que uno tiene que rastrear es absolutamente reciente, con lo cual es un tema bastante nuevo, novedoso. Las políticas públicas en Argentina sobre jóvenes recién arrancan a las finales de los 80. Digamos, el tema juventud es un tema que no está muy explorado. Y bueno, yo estoy ahí ya terminando la cuestión más teórica. Ya he terminado las entrevistas, he desgrabado gran parte y ahora, bueno, me tengo que poner a escribir. A escribir, pero muy bien. Bueno, yo quería sacarle un poco de su labor cotidiana y explicando un poco, recién lo decía un poco Facundo, así en su momento uno pasaba por acá y era el CRICIT, ¿no? Exacto. Era ir a jugar al fútbol al lado del CRICIT. ¿Y qué es lo que había? Gente que hace experimento, bueno, creo que un poco nos expliqué cómo el funcionamiento del CONICET, del CCT acá de Mendoza. ¿Cómo, qué es lo que hay acá adentro, ¿no? Obviamente están investigadores, becarios, qué es lo que hay que hacer para ingresar, bueno, todas estas cuestiones también para informar y comunicar. Bien, en términos generales hay que saber que la ciencia es muy amplia. Entonces, en el ámbito científico uno tiene investigaciones, yo trabajo en el área de ciencias sociales, pero acá después, bueno, Carolina podrá desarrollar un poco más en lo que es otro tipo de ciencia, por lo cual uno tiende a pensar de que el científico es solamente aquel que tiene guardapolvo blanco, que está con tubos de ensayo en un laboratorio y eso es, digamos, la imagen, el estereotipo de científico. Bueno, en general tratamos, obviamente esos existen, no es que acá venimos solamente a estudiar cuestiones sociales, digamos. Pero en mi área es una investigación más de, podríamos decir, somos muy criticados porque somos ratones de biblioteca. Pasamos mucho tiempo entre libros y eso insume gran parte de nuestras tareas de investigación. Estar leyendo mucho, estar produciendo, escribiendo artículos. Gran parte de la labor que nosotros también hacemos es escribir artículos científicos en revistas científicas, que básicamente es donde se van divulgando los avances que nosotros vamos haciendo. Con respecto a entrar a la carrera de CONICET, por ahí Facundo nos puede contar cómo era el antes y cómo es el ahora, pero ahora básicamente uno entra al CONICET para realizar su doctorado. Es decir, nosotros nos iniciamos antes, digamos, el doctorado era como la culminación de la carrera científica. Uno llegaba al doctorado con 50, 60 años. Ahora, para uno ingresar a la carrera científica, ya entra haciendo su doctorado y ahí comienza, digamos, a desarrollar su carrera científica. Esa es alguna de las cosas que han ido cambiando. ¿Qué más? Básicamente eso es lo que nosotros trabajamos y hacemos acá en CONICET. En este proceso de desmitificar un poco el rol del científico y el trabajo científico, ¿es muy solitario el trabajo del científico? ¿Forman grupos? ¿Cómo se desarrolla esa tarea? En general, esto es para mí algo bastante positivo, el conocimiento científico ha evolucionado hacia un conocimiento de colectivo, digamos. La idea del gran genio, que es el único de su especie y que él solo llega a los descubrimientos y a los conocimientos, por suerte ya se ha ido, digamos, perdiendo en el tiempo. En general, nosotros todos participamos y formamos parte de equipos de investigación. Cada cual trabaja sus cuestiones más específicas, pero en general todos tienden a un alineamiento generales de un equipo de investigación, donde pueden haber 5, 10, 15, 20 personas investigando diferentes líneas específicas, pero con un sentido común, digamos. Eso ha sido bastante positivo este tipo de construcción del conocimiento. Le vamos a pedir a Facundo ahí que nos haga ahí una perspectiva histórica, ¿ah? No porque sea el más viejo, ¿no? Sino porque... ahí lo nombró Octavio como que iba a conocer del tema. Sí, lo que dice Octavio es muy cierto, o sea, también hay una cuestión que tiene que ver con la diferencia de los abordajes de las ciencias sociales, las naturales o las ciencias que le suelen decir duras, no sé si hay otras blandas, pero en CONICET, por ejemplo, a nivel nacional, más o menos, el 25% de los investigadores y becarios son de ciencias sociales, el resto son más de ciencias duras, básicas y demás, por lo tanto, eso ya implica un sesgo y una forma de investigación que históricamente fue distinta. Y recién yo diría que en Argentina, hace unos pocas décadas, unos pocos años, pasa esto que dice Octavio, en ciencias sociales, cuando yo era estudiante todavía era que el doctorado era la finalización del doctorado y lo hacía alguien que se estaba por jubilar, mientras en todo el mundo, en los grandes institutos y sobre todo una tradición más de las ciencias naturales, viene que vos te recibías y para empezar a investigar tenías que ser doctor. Entonces tenías doctores de 20 y pico años, casi, y eso se trasladó al CONICET porque el CONICET tiene ese formato de como de la investigación, digamos, vamos a poner un nombre, ¿no? Pero no me gusta mucho, pero digamos de los institutos del LID, o sea, copia ese modelo, a pesar de que en Argentina tiene el sistema francés, que la universidad está desglosada de los grandes fondos en investigación del Estado, que es CONICET. En Brasil, el CNPq, el CONICID, en Estados Unidos, eso está más unido, entonces eso tiene unas consecuencias, pero sí, un poco... también han habido pulsos presupuestarios y eso, pero no quisiera entrar en eso, sí... En una cuestión donde hay una, yo he visto producto de distintas aperturas del CONICET a la sociedad y lucha, han habido como una serie de derechos adquiridos, ganados, y por suerte, muy lentamente, el CONICET, lo que se abre a la sociedad y empieza a vincularse con otro, y hoy, a veces para bien, a veces para mal, por el ajuste, pero está un poco en el tapete, ¿no? Si somos trabajadores, si no somos, y esa cuestión... que no, ni siquiera, o sea, que habría que hacer una historia por lo menos de 20 años más, ¿no? Porque es una cosa progresiva, ¿no? No es. Bueno, ahí Octavio, lo decía Facundo, ¿no? Veníamos entrando y hay una bandera colgada sobre, digamos, en esta cuestión del CONICET y esta apertura hacia la sociedad. La apertura de la sociedad tiene que ver justamente con hacerse cargo de la discusión de que está atravesando nuestro pueblo, ¿no? Por ahí en otros momentos, bueno, como decía Facundo, quedaba un poco tapado, qué pensaban los científicos de la situación social que estábamos viviendo, su opinión, no digo que es la más importante, pero tampoco que no exista, ¿no? Que no se refleje. Eso ha sido, me parece, una característica que se ha puesto de relieve en este último tiempo, donde, bueno, se ha defendido la política científica, la política del CONICET, bueno, ustedes saliendo a la calle también por peleando que no se ajuste, y bueno, uno de los puntos que dijo Duchovne en ese anuncio, ¿no?, que bueno, que iba a quedar, que no se iba a cortar ni se iba a ajustar el ingreso de becarios, de investigadores en el CONICET. ¿Qué es cierto ahí en esto? Y bueno, ¿cómo ven todo esto que está pasando y que está atravesando el CONICET de lo político? Bueno, con respecto al sector, digamos, científico, retomo lo que dijo Facundo, hay una saludable idea de que... el científico solamente tiene que hacer ciencia, digamos, y cumplir su función. En los últimos años, el científico, digamos, se ha ido incrementando su nivel de participación y ha empezado a discutir política científica. Y esas cosas son sumamente saludables, porque ¿quién mejor para discutir sobre política científica que los propios científicos? Esto lleva su tiempo, su discusión al interior del CONICET, con los propios compañeros de trabajo, cada uno, con lo cual es una tarea, digamos, de hormiga. Después, con respecto a la situación de CONICET, nosotros obviamente vemos con gran preocupación todo lo que está sucediendo. Si nos retrotraemos al año, digamos, 2016, que fue cuando comenzó toda esta situación y que el CONICET apareció, digamos, en el escenario público, el recorte en ingresos a carrera científica, digamos el estancamiento de ingresos de becas al CONICET, la prolongación de ingresos. Antes se hacían ingresos cada un año, ahora eso se llevó a un año y medio, a dos años, se armó un cuello de botella con los que no habían ingresado y habían sido recomendados, con lo cual vamos hacia un escenario en donde el CONICET va a ir reduciendo de forma paulatina su cantidad de investigadores y becarios. Se retomo lo que vos dijiste, el CONICET sigue siendo una de las, y el ámbito científico en general, sigue siendo una de las instituciones más respetadas. Hay estudios de opinión pública en donde todavía sigue siendo el sistema científico una de las instituciones más respetadas por la sociedad en general. Y eso es un punto a favor. Para mí, y creo que esto lo hemos evaluado positivamente con todos los que hemos podido asistir a las asambleas y estar ahí al pie, digamos, de la lucha, creo que la gente todavía sigue evaluando positivamente que el CONICET investiga, que el investigador científico tiene una ponderación social muy importante, pero bueno, lamentablemente esto, digamos, ajustan por donde van, por donde pueden, donde encuentran por ahí un poco menos resistencia y bueno, les achicamos el gasto. Cuando vinieron de modernización, esto que les contaba de la dotación óptima, está pasando en varios CCT a nivel nacional, viene así la mano, y están buscando de qué manera pueden ver, para, por más que sean los porotos, porque nosotros decimos que por ahí el presupuesto de CONICET no representa a grandes rasgos o en materia, si uno lo compara con lo que tiene que pagar de intereses de deuda, con respecto a este acuerdo del FMI, el presupuesto de CONICET no representa un porcentaje importante. No llega al 1%, recordemos. No llega al 1%. 0,5. Nosotros pasamos del 0,75 al 0,6, 0,55 del presupuesto nacional, digamos, en materia científica. Con lo cual, bueno, nos desilusiona por ese lado, que se reduzca. Nosotros, en la anterior mesa de becarios, quien estaba en la mesa, en el directorio de CONICET, nos decía que el reclamo por mejorar la infraestructura de CONICET no estaba dentro de los reclamos principales. Y bueno, nosotros nos tomamos el trabajo de darle, ya que estamos en un ámbito científico, darle un sentido científico. Hicimos una encuesta de becarios acá en CONICET, y los porcentajes de gente que tiene que aportar de sus bolsillos insumos para trabajar, lo que le contaba, en un centro científico que el 80% de los becarios tengan que venir con su computadora personal para trabajar, con lo que significa cuestiones de seguridad, de tener programas, etcétera, etcétera, son temas preocupantes, porque no es solamente la cuestión del estipendio, que para nosotros es un salario, sino que es la cuestión de las infraestructuras en general, el servicio de internet también. No uno creería que en un centro científico estas cosas de internet y computadora deberían funcionar a la perfección, y efectivamente no hay. Los compañeros que trabajan en laboratorios no tienen depósitos para dejar determinadas cosas, bueno, un montón de cosas que hacen a la infraestructura y a la vida cotidiana del trabajo, que no están solventadas, y que más allá del deterioro de las condiciones, digamos, materiales, vienen por la cuestión de las condiciones de trabajo que siguen siendo malas. Te hago una consulta, dos en realidad, bien cortitas. He estado haciendo una reseña histórica ahí de la historia del CONICET y demás, que en algún momento la vamos a charlar, y veía que a lo largo de esos procesos, de estos 60 años, ha habido una gran incompatibilidad entre la política de gestión de la ciencia y los que hacen ciencia. ¿Qué debería pasar para que los científicos tuvieran un escenario ideal para poder participar de esa política de gestión de la ciencia, por un lado, y por otro lado una de bien interna acá del CCT. Cada instituto que compone el CTC y las unidades de transferencia y demás, ¿eligen la política de divulgación científica o tienen una línea para divulgar el tema científico? Con respecto a la divulgación, no tengo mucha idea, no sé si alguno de mis compañeros puede contarnos, pero con respecto a la elaboración, hay un plan que se llamaba, no sé si lo conocen, Argentina 2020, que es un plan que se diseñó en la gestión anterior, que de alguna manera intentaba poner que de acá al 2020 tenían que haber cierta cantidad de científicos por cantidad de habitantes en Argentina, que el CONICET debía ser, digamos, como una institución pionera, que se iba a invertir, digamos, en ciencia básica y en otras áreas específicas, pero bueno, el organigrama institucional de lo que es CONICET funciona por directorios, el directorio de cada instituto a su vez tiene un directorio de cada CCT y así sucesivamente hasta llegar al directorio general. Habrá que hacer una historia de la política científica en Argentina, pero... La última, Octavio, ya sí. Para, porque sabemos que tenés que ir ahí a dar clase, vos también profesor acá en la UNCUYO. ¿En mano de quién está la ciencia? No sé si lo tendría que definir así de alguna manera. ¿Mano del pueblo? ¿En mano de lo mercantil? ¿No? ¿En mano de quién está hoy quien decide sobre la ciencia? ¿Sí? Bueno, es central cómo vos abriste el programa, para qué y para quién se hace ciencia. Evidentemente nosotros no creemos que hablo a título personal, yo no creo que los avances científicos, no es que uno quiera volver a la edad de piedra. Evidentemente que los avances científicos tienen que servir para mejorar la calidad de vida de la gente. ¿A quién le sirve que yo publique 10.000 papers o 10.000, la lógica de CONICET hoy está pensada en la cantidad de papers que uno publica, por cuánta gente es citado, es referenciado? Es una lógica bastante perversa en donde vos entras a competir con tus propios compañeros. Es bastante compleja esa situación. Efectivamente, creo que en la distribución de nuestro trabajo a nosotros nos toca pensar en lo científico vinculado a mejorar la calidad de vida de la gente. Se traduzca eso en política científica, en políticas públicas, en lo que sea. Me parece que el aporte de la ciencia debe ir en ese sentido. Bien, Octavio. Bueno, agradecerte muchísimo por esta mesa, por los conceptos. No sé si te gustaría agregar algo más, cosa que a nosotros claramente se nos escapa, lo que te gustaría agregar como cierre de esta mesa, que ya la tenemos a Carolina para charlar un rato con ella. No, nada más agradecerles y bueno, muchas gracias por darnos este espacio. En general, si bien esto de que nosotros somos bien vistos por la sociedad, todavía se piensa que somos, seres casi superiores y en realidad somos gente de carne y hueso, que tenemos nuestras necesidades, tenemos nuestras cosas que hacemos, pero nada, tenemos los colectivos, no andamos en colectivo, en bicicleta, tenemos que pagar la boleta de gas, de luz, todo, así que para todos se ha hecho cuesta arriba, así que nada, agradecerles y por supuesto a disposición para un futuro seguir charlando. Pero muy bien, muchas gracias. Ahí estamos, entonces, bueno, nos vamos a ir ahí una pequeña pausita musical ahí que nuestro operador Eduardo Canto nos va a meter y ya volvemos con Carolina, para arrancar esta segunda mesa y charlar largo y extendido con ella. También está Facundo también que puede intervenir cuando guste, pero ya vamos a estar en la segunda hora con él. Bueno, nos vamos una musiquita, Eduardo. Me gusta que vengas por un trago más. Me gusta tocarte sin intención. Ja. Me gusta tu historia de resurrección. Me gusta la curva La Mosquitera FM, Radio Comunitario 88.1, 1750. Seguimos transmitiendo en vivo desde el CONICET CCT acá en Mendoza. Sí, señor, y nos vamos a dar un gustazo ahora de charlar con la licenciada en bromatología, becaria del CONICET, Carolina Torres. Su lugar de trabajo es el Instituto de Biología Agrícola de Mendoza, de la Facultad de Ciencias Agrarias. Bienvenida, Carolina, muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Pero muy bien, ¿en qué anda su trabajo? Cuéntanos, bueno, un poquito de eso. Yo vengo acá a hacer el yang de Octavio. Yo soy el estereotipo de científico. Llego, me pongo los guantes, el guardapolo, totalmente. Ciencias naturales y exactas, bien aplicada al tema agrícola que en Mendoza es tan importante, ¿no? El Instituto de Biología Agrícola de Mendoza es un instituto que el año que viene va a estar cumpliendo 10 años, en el cual se ha enfocado mucho en el estudio de los cultivos principales de Mendoza, con el objetivo de tratar de solucionar los problemas que puedan llegar a tener los productores mendocinos. Se ha trabajado mucho en vid, en tomate, y particularmente en nuestro grupo, que se llama Laboratorio de Cromatografía para Agroalimentos. Trabajamos junto a la doctora Alejandra Camargo, que es la directora del grupo, hace muchos años en el cultivo del ajo, que es uno de los principales cultivos de Mendoza. Y el principal exportador. Exactamente. Y las crucíferas, que son el repollo, el coliflor, o sea, todas las hortalizas que tienen mal olor, bueno, esas están en nuestro laboratorio. Es gaje del oficio. Nosotros nos enfocamos mucho en estos alimentos porque mucha gente no lo sabe, pero tienen muchas propiedades benéficas para la salud. Entonces, nuestro objetivo es tratar de caracterizar cómo son los cultivos de Mendoza, qué compuestos benéficos para la salud nos pueden aportar, y particularmente en mi caso, es tratar de llegar a una recomendación de consumo de cómo la gente tiene que consumir estos alimentos para que realmente maximice las oportunidades de tener beneficios para la salud. Dentro de los beneficios que tiene el ajo, se han estudiado en otras, como sabemos, el conocimiento científico es internacional y no le pertenece a nadie, entonces en muchos lados del mundo se estudia el ajo, y numerosos estudios han demostrado que tiene efectos anticancerígenos, con propiedades para el sistema cardiovascular, con todo lo que tiene que ver con hipertensión, con diabetes. Incluso muchos sabrán que las abuelas lo recomendaban para los parásitos. Y bueno, la idea de mi trabajo de tesis, en el cual yo ingreso para hacer mi doctorado, se basa en esto, en evaluar de qué formas en la casa preparamos el ajo y cómo lo podemos consumir para que obtengamos esos efectos que algún científico vio en su laboratorio, pero que tiene que verificarse en nuestro cuerpo. Bueno, la verdad que interesantísimo, traer por un montón de lugares, pero una de las cosas que dijiste, ¿cómo debemos consumir? ¿Cómo tenemos que consumir? Según tu visión, digamos, ¿cómo se consume de la manera general? ¿Cómo está consumiendo nuestra sociedad, nuestra población? ¿Qué está haciendo mal? ¿Qué debería cambiar? ¿Cómo ves ese lugar de consumidores de alimentos, ¿no? Bueno, es muy interesante porque es una beta muy... El ajo, por ejemplo, solamente creíamos que era para espantar a vampiros, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, eso está supermente difundido, ¿no? Pero claro. Lo otro... Exacto. Vos sabés que en 2015 nosotros, cuando fue el año donde yo entré a hacer mi beca, y hubo un ciclo que se llamaba la Semana de la Ciencia y la Tecnología, que ahora en breve también les voy a comentar la de este año para invitarlos a todos a que participen, donde el CCT abre sus puertas y muchos de nosotros, de los científicos y de los becarios, le hablamos a la gente que quiera venir, es totalmente gratuito, sobre nuestras investigaciones. Este año van a haber temas muy interesantes. Yo voy a contar sobre mi trabajo, que es el tema este de maximizar los beneficios para la salud, pero también hay otros temas como eficiencia energética en las casas, o sea, temas muy aplicados. No me digas eso porque venimos una crisis terrible. Sí, señoras y señores, pueden venir, ya les voy a pasar la fecha, es en septiembre de este año. Pero bueno, yo allá por 2015 di una charla que se llamaba Ajo y cole es mucho más que feos olores. Y vinieron chicos de secundaria para contarles que, bueno, porque uno generalmente piensa eso, ajo, coliflor, o sea... Tiene mala difusión, tiene, claro, mala, aliento, tiene mala prensa. ¿Sí? Mala prensa, bueno, la idea era comentarles esto, de que si consumimos ajo podemos obtener todos estos beneficios. Pero es muy importante la forma de consumirlo. Yo principalmente lo que hago en el laboratorio es, hemos desarrollado, o puesto a punto, mejor dicho, un método de digestión in vitro, o sea, yo en frascos digiero el ajo y las preparaciones de ajo y veo que se podría absorber en el intestino, ¿sí? O sea, como que imito lo que una persona come y de, al final de todo eso, a través de técnicas analíticas, logro determinar si los compuestos que son benéficos para la salud todavía están presentes o no y si pueden ser absorbidos. Las conclusiones de mi trabajo preliminares hasta ahora indicarían que el ajo crudo es mucho más saludable, por decir de alguna manera, que el ajo cocido. No obstante, el ajo salteado presenta compuestos benéficos para la salud. El ajo crudo es mejor consumirlo bien picado, que es algo que la gente no hace, porque he escuchado que muchos comen un diente de ajo entero en la mañana sin masticar, para tratar de evitar el mal aliento, el mal olor, pero lamentablemente, señores, bueno, el mal la salud, aliento... pero no para los familiares, claro, digamos. Claro. No para el entorno. Claro, el mal olor es salud, señores. En este caso es así. Mientras más olor tenga, más saludable va a ser, porque los compuestos que están asociados a estos beneficios son los que tienen el característico olor y esa cosa picante que nos deja en la lengua. Así que bueno, la idea sería recomendar, si pueden incluir la gente que tiene hipertensión y demás, un diente bien picadito en la ensalada y bueno, vamos a andar. ¿Es verdad que es bueno para los resfríos y un poco antibióticos? En estudios in vitro se ha observado que tiene efecto contra el virus de la influenza, de la gripe. Así que puede ser que consumido en ciertas condiciones tenga efectos contra la gripe. Pero muy bien. Carolina, te quería hacer una consulta, te sacaba un poquito del rol que vos haces, pero también te quería preguntar sobre tu mirada. Con respecto a los medios de comunicación, ¿cómo ve el tratamiento de la bromatología, de todos estos temas? ¿Crees que faltan un periodismo específico, especialista en estas temáticas? ¿Cómo lo estás viendo el tema? Digo, por ejemplo, cuando el diario Los Andes titula algo sobre bromatología, ¿vos te espantás? ¿Vos decís, están editando cualquier cosa? ¿O por ahí cómo va el tema? Bien, es un tema muy muy gracioso ese, porque por lo general el bromatólogo, nosotros no decimos, vos sabés que cuando vamos a comer a algún lado no decimos por ningún motivo que somos bromatólogos, porque tenemos miedo que nos escupan la comida. Los asocian directamente con los inspectores municipales. Pero bueno, los bromatólogos hacemos muchas cosas. Por ejemplo, yo estoy estudiando la funcionalidad nutricional de un alimento. Hay otros bromatólogos que hacen desarrollo de nuevos productos y etcétera, etcétera, etcétera, investigación y demás. Hay mucho desconocimiento en la población respecto de la seguridad alimentaria, de lo bromatológico, y mucho mito. El mayor problema que tenemos los bromatólogos y la gente, porque esto es un tema de salud pública, es el escucho algo y lo repito así como así, y no sé ni de dónde vino ni quién lo dijo. Si Doña Coca me lo recomendó, yo lo hago. Y por ahí, cuando uno quiere enseñar desde la base técnica, cuesta desmitificar ciertas cosas. Así que es bastante difícil, y más cuando tienen repercusión mediática. En el otro costado, estábamos hablando de cómo funciona un poco la población. ¿Cómo funcionan las grandes cadenas alimenticias, la grande industria alimenticia, ante estos estudios, digamos, ante la ciencia, que... Uh-huh. Por ahí puede llegar a poner cierto parate con algunos alimentos, decir, bueno, este alimento, ojo que pasa esto. ¿Cómo funciona? Digamos, ¿hay un tiro de afloje, una negociación? ¿Qué es lo que hay, digamos? ¿Cómo accionan estas grandes industrias alimenticias? Bueno, ahí hay una dinámica muy interesante, porque tenés dos tipos de empresas, ¿no? Tenés las empresas que ponen plata en investigación, que son empresas inteligentes, por decir de alguna manera, que ponen plata en investigación y desarrollo, y ellas mismas van creciendo para adentro, y se le ve el progreso y la calidad, y bueno, y hay también una responsabilidad social empresaria de parte de los dueños que hacen que uno haga bien las cosas. Y después tenés las otras empresas que cuando la investigación avanza, la investigación, para que no quede duda, es siempre autárquica, y la verdad no respondemos a ninguna empresa, entonces hay veces que hay avances en investigaciones que pueden poner en tela de juicio algunos alimentos o la seguridad de algunos productos, y a veces complicado para los investigadores que están en esa posición llegar a publicar, en el sentido de que sé que han habido por ahí algunos, digamos, amedrentamientos. Claro. Pero no estoy hablando de casos de Mendoza, sino más bien como internacionales que uno se va enterando. Pero bueno, es el científico, nosotros por lo menos lo que tratamos de hacer es investigar y llegar a la verdad, y siempre pensando en qué es lo que va a ayudar a la población argentina, qué es lo que necesitan saber. Sí, por ahí fallamos un poco, porque bueno, el sistema CONICET sí nos pide que publiquemos, que es una forma de garantizar que lo que estamos haciendo está bien, publicar en revistas internacionales con referato, que quiere decir que pares científicos con trayectoria nos evalúan nuestros trabajos. Si logramos publicar en esas revistas, quiere decir que lo que estamos haciendo tiene un respaldo, ¿sí? Pero bueno, no deberíamos quedarnos ahí, sino tal vez después de eso escribir la nota para la revista del domingo, para la revista de que le llegue a doña Elvira, a mi mamá, a mi tía, y puedan leer lo mismo, pero con palabras que ellos puedan entender. Esa parte es ahí donde a veces nos quedamos cortos. Está muy bien. Yo te quería hacer otra consulta. Recién mencionaste el tema de los productores de Mendoza y demás cuestiones. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo se está trabajando? ¿Cómo se los incorpora dentro del andamiaje científico? Me parece que es una matriz fundamental para los mendocinos, y que tenga una vanguardia científica me parece más fundamental todavía, sin querer ser reiterativo. Así que contanos un poquito sobre eso. Bueno, esa parte va mucho de la mano de la política de cada instituto. En el Instituto de Biología Agrícola de Mendoza, la verdad que en ese sentido han sido bastante, pioneros en la vinculación con el sector productivo, ya que muchos grupos ya tienen vinculación con bodegas y hacen investigaciones a campo, que quiere decir que ya con las plantaciones y de viñedos y demás. Y también se trabaja mucho con las cooperativas y con los colegios, de que los productores lleven sus inquietudes a las cooperativas o a los colegios, y de ellos como que tratan de vincularnos con el instituto. A su vez, nosotros tratamos de concurrir a todos los talleres y congresos que sean productivos. Nosotros el año pasado estuvimos participando en un taller que es un taller de ajo que organiza INTA. INTA también es una institución muy seria que trabaja muy bien el tema de la vinculación con los productores. Y ahí, bueno, pudimos tener contacto con muchos de los productores que nos comentaban cosas que por ahí nosotros podíamos llegar a solucionar. Pero bueno, se complica un poco en el tema de que uno ya tiene como un trabajo, ¿no? Con fechas de vencimiento, a nosotros nos controlan mucho de eso, tenemos que entregar resultados, y por ahí vienen y te proponen algo que está muy bueno, pero hay que tener tiempo y a veces dinero, que es algo que escasea bastante en nuestra área. Yo tengo una preguntita, no sé si... Por favor, la segunda, ¿no? Tal Facundo. Porque ya quedó claro que hay que comer mucho fideo con pesto, creo, alguna baña cauda, me parece, pero yo cada vez que paso, porque vivo por allá, el tema del INTI, hay mucho bromatólogo, ahí, ¿cómo está esa situación? Que le he perdido un poco el rastro. ¿Tenés alguna data que nos tire así? ¿O eso no está tan vinculado a cómo es? Nosotros no trabajamos mano a mano con INTI, sé que hay muchos compañeros bromatólogos en el instituto, pero ellos se dedican pura y exclusivamente a hacer servicios. O sea, uno va, lleva una muestra, paga por tal servicio y se va a su casa con los resultados. Como nosotros hacemos investigación, nosotros trabajamos más como en colaboración, no es tanto un pago y me voy, sino es más un vení, traigo muestra, vamos viendo, vamos, yo pongo esto, vos pones lo otro. Es diferente, digamos, la dinámica, y por lo general trabajamos a mediano y largo plazo, o sea, de 2 años en adelante, para poder empezar a investigar una problemática, porque por ahí vienen con una inquietud que, digamos, hay que empezar de cero a ver qué es lo que puede ser, qué es lo que está pasando, y para llegar, digamos, ahí a una respuesta. Pero bueno, sé que trabajan muy bien y hacen muchos análisis de importancia para Mendoza. Bueno, Carolina, como última, la verdad que en el ajo quedó ahí en pecado. Prácticamente no ha obligado a comer ajo. pero, ¿qué otras investigaciones están haciendo desde el instituto que nos puedan nombrar? No nombraste la vid, el coliflor también. ¿Qué otras investigaciones y por otro camino está yendo El instituto. El instituto. Uh-huh. Bueno, en el instituto hay diferentes grupos. Déjame ver, mira, acá me traje el machete. Bueno, tenemos el grupo de biología molecular, que ellos trabajan con, bueno, con todo el tema del ADN aplicado al tema de la identificación varietal de los olivos, de la vid. Hay dentro de ese grupo hay un grupo en formación que trabaja con en todo el tema de la papa, se llama de la conservación de la biodiversidad de la papa silvestre. Ellos trabajan mucho con la reserva de Villavicencio. Después tenemos un grupo de bioquímica vegetal que trabaja mucho con el tema de los polifenoles, que bueno, ya habrán oído que el vino, que hace bien para la salud, con moderación, con una copita al día estamos bien. Bueno, ellos trabajan con los polifenoles. Después hay otro grupo de química analítica verde que trabaja más en la puesta a punto de metodologías para analizar estos compuestos de forma, digamos, que respete el medio ambiente. Después hay un grupo que trabaja con genómica de vid y otro que trabaja con el tema de cómo afecta la luz solar, el sombreamiento, al crecimiento de la uva, del rendimiento, del peso, del racimo. Otra parte que muy interesante de un grupo que trabaja con microbiología del tomate y ven cómo afecta, o sea, si ellos pueden fertilizar con microorganismos que benefician la salud de las raíces para obtener mayor producción. Y otro grupo que trabaja con recursos genéticos de plantas, digamos, de reservas ecológicas de la Argentina. Esos por ahora son, digamos, los lineamientos más grandes. Seguro me estoy olvidando alguna y pido disculpas. Pero bueno, y siempre están, una de las cosas que caracteriza a Iván es que siempre estamos muy abiertos a escuchar al que venga, digamos, y tratar de trabajar en conjunto y tratar de solucionar en la medida de lo que podamos. Y si no, siempre podemos derivar a alguien que esté trabajando en lo que necesita esa persona, como por ejemplo en la Facultad de Ciencias Agrarias hay muchos grupos que trabajan muy bien, como el grupo de fitopatología, que ellos trabajan mucho con las enfermedades de las plantas y con los productores muy de cerca, y otro grupo que trabaja con nematología, que es una plaga muy importante de los suelos de los cultivos de Mendoza. Pero muy bien. Y si algún oyente nuestro quisiera leer las tesis del ajo y todas esas cuestiones, ¿dónde las puede encontrar? ¿Dónde puede encontrar las publicaciones tanto del instituto como las tuyas? Bueno, en la página de la Universidad Nacional de Cuyo está el CID, que es la biblioteca digital. Ahí pueden encontrar muchas de nuestras investigaciones, las que están en español, digamos, la revista de la facultad, y hay una revista de divulgación que se llama Alimentaria, donde también se publican varios de estos resultados, y bueno, y si no en Google, pero ahí ya sería como más en inglés la cuestión, ahí se complica un poco. Otra de las cosas que pueden hacer, si están interesados, es mensualmente el instituto, no, cada 15 días, perdón, hace un seminario donde hablamos tres investigadores del instituto por vuelta, y es completamente abierto para quien quiera ir. Lo puede meterse en la página del IBAM, Instituto de Biología Agrícola de Mendoza, por Google, y ahí salen todas las fechas y demás. Y después otra cosa que quería invitar a la gente, bueno, como les comenté, este año está de nuevamente la Semana de la Ciencia, yo voy a estar hablando de estas investigaciones, es del 3 al 9 de septiembre de este año en el CCT, a mí me toca hablar el lunes 3 a las 9 de la mañana, y también pueden seguirlas, digamos, los grandes descubrimientos de el CONICET en CONICET Dialoga, en Facebook, en Instagram y en Twitter. En Twitter. Así que bueno, estamos a disposición por cualquier consulta. Bueno, Carolina, bueno, agradecerte muchísimo, felicitarte por todo el trabajo, el laburo que haces día a día, y lo que te quiera agregar para cerrar. Bueno, darle gracias a ustedes por este espacio, por la importancia, digamos, de la investigación y, bueno, principalmente de mi carrera, que yo siempre voy a defender que es muy importante para esta provincia. Y, bueno, que la gente sepa que nosotros estamos tratando de buscar soluciones a sus problemas, ya sea desde lo más aplicado a lo más básico, que estamos todos los días trabajando, pensando en una sociedad mejor, y que esperamos que sigan apoyándonos y que sin su ayuda y sin su, digamos, su inquietud, sin que se acerquen, si se acercan a nosotros podemos trabajar más por ellos. Pero muy bien, excelente. Bueno, vamos, entonces ya se ha sumado a la mesa Jorge Ibarz, está con nosotros. Buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias por acercarte. Vamos a ir a una pequeña pausa musical. ¿Vamos a ir a la tanda ya? A la tanda, y ya entra ya Facundo y Jorge para cerrar este 5 para el peso. A dúo. A dúo, a dúo. Tenemos el dúo dinámico acá. Vamos a la tanda. Pero muy bien. Pega en la 100. Velocidad. Tu mundo en expansión. La nueva droga, el terror. Chocando autos de a pie en la ciudad. Buscando un mudo que pueda escucharte. Pero esto lleva a otro lugar donde allá. Si no, no sé qué hacer. Todas las comunidades necesitan para su mejor desarrollo entender, conocer, estudiar la estructura y funcionamiento de su entorno de vida con una visión integradora que potencie su capacidad de sustento y su aplicación humana. El Centro Científico Tecnológico CONICET Mendoza es el ámbito para generar conocimiento y responder a los interrogantes de las demandas del presente de cara al futuro. Dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología, tiene un rol social plasmado a nivel regional y complementado con los países limítrofes en intercambio permanente con el mundo entero. Para contribuir al desarrollo y promover la vinculación, la Unidad de Administración Territorial asegura el mantenimiento y la infraestructura, optimizando los recursos para el mejor desempeño de las unidades ejecutoras, las que realizan tareas de investigación científica y tecnológica. Organizadas en distintas líneas de trabajo, estas cuentan con infraestructura, personal y equipamiento adecuado a la índole de su actividad. Trabajando de manera mancomunada, interrelacionadas entre sí, comparten equipos tanto de profesionales como de instrumental. Algunas de las unidades ejecutoras son de doble dependencia, es decir, que combinan la investigación con la docencia de grado y posgrado, enmarcadas en un espíritu de integración y transferencia de conocimiento. Otras son de triple dependencia y añaden a las anteriores la respuesta a problemáticas planteadas desde el sector gubernamental. Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas. Es un organismo de investigación y desarrollo que estudia la estructura y funcionamiento de los ecosistemas de las tierras secas del país. Sus trabajos se refieren a la investigación básica, pero también a su aplicación a través de la vinculación y transferencia para resolver problemas concretos a nivel local, regional, nacional y con proyección internacional. A través de sus trabajos en campo, laboratorio y gabinete, contribuye a conocer la riqueza y diversidad física, biológica, social y cultural de las tierras secas y a la recuperación de áreas degradadas. El Instituto conserva y enriquece continuamente 9 colecciones biológicas y administra la Reserva de Biosfera de Ñacuñán. Gestiona además la Estación Experimental de Ganado y Pasturas Naturales El Divisadero, así como una red ambiental de estaciones meteorológicas dispuestas en todo el territorio provincial. Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales. Busca avanzar en el conocimiento de la dinámica ambiental presente y pasada del oeste argentino, con énfasis en el estudio de los recursos hídricos y naturales de las regiones que lo conforman, al igual que en sus interacciones con los componentes biológicos y las actividades humanas que sustentan. Los movimientos orogénicos... Como el peso, estaba el audio presentando el CONICET Mendoza, el CCT justamente de esta provincia de Mendoza, y nos habíamos quedado ahí en una parte del Llaniglia. Para hablar en este tramo estamos con Facundo, que ha hecho sus intervenciones. Facundo Rojas es integrante de geógrafo, integrante del Llaniglia, Instituto Argentino de Nivología y Glaciología, ¿no? Exacto. Dios. Todo eso junto. No está anotado, miren. Hay un problema que le vamos a cambiar el nombre, sí. Pero un problema sabrán los comunicadores, porque es Llaniglia. Pero todos le dicen Llaniglia. Ah, exacto. Pero cuando le pongamos Llaniglia, claro. ¿Para qué le dicen Llaniglia? Claro. Muy bien. No, sí, digamos un poco en castellano, así, el Llaniglia, hay básicamente investigadores de ciencias naturales. Creo que lo es. Estamos medio en la frontera, somos nosotros, que somos un grupo un poco chiquito de historia ambiental. Y estamos unidos con lo de dendrocronología. Eso de dendrocronología es lo que estudian los anillos de los árboles, y a partir de los anillos de los árboles hacen interpretaciones de cómo era el clima y el ambiente hace varios siglos o muchos años. Es un grupo grande que hay acá de dendrocronología, de Llaniglia. También hay muchos glaciólogos, muchos a escala nacional. Es el lugar que más glaciólogos hay a escala nacional. Por eso acá se situó la Ley Nacional de Glaciares con sede principal, no única acá, y se coordinaba acá, aparte de que la idea de esa ley surgió también de acá. También hay geólogos, paleontólogos, que estudian, bueno, el grupo que estudiaba los dinosaurios ya se fue a ciencias exactas, pero hay otros fósiles más antiguos. Bueno, todo eso sucede un poco en el Llaniglia, más el grupo nuestro que está medio, como les decía, la frontera, las ciencias naturales, sociales, que hacemos, estudiamos los problemas ambientales un poco a partir de los archivos históricos. ¿Cuál es tu situación actual? ¿Qué es lo que estás investigando? ¿Qué es lo que estás haciendo tú? Bueno, mirá, yo trabajo un poco lo que es historia del clima. Entonces, mientras los meteorólogos, que son nuestros vecinos, hacen distintos análisis climatológicos, algún pronóstico, a veces a nosotros no los quieren decir porque a veces después le hacemos chistes y se equivocan. Ahí está Federico Norte, que es muy conocido, vecino ahí de la oficina, bueno, otros meteorólogos. Nosotros tratamos de hacer nuestro aporte en algunos momentos históricos donde no habían datos instrumentales, o sea, donde no, por ejemplo, siglo XIX, XVI, XVII, acá, digamos, a partir del 1600, tratamos de buscar en distintos archivos históricos del Cabildo de Mendoza, acá de Córdoba, hemos, sobre todo mi directora, que ya se está jubilando, ha hecho de varios lugares de lo que es Sudamérica, y ver cómo era el clima. O sea, obviamente no tenemos una medición, no sabemos si llovió 200 tantos milímetros, pero dice, se murió el ganado, hubo una inundación, el alcalde, el Cabildo, y Jorge Ibar, que era el Cabildo de Potosí, dijo tal cosa en el año 1700 tanto. Entonces, bueno, ahí vamos tratando de reconstruir con los datos de los árboles, los datos de otras, lo que le llamamos otros próximos ambientales, sedimentos, y otras cuestiones, cómo ha sido ese clima, para analizar cuestiones como hoy estamos, el cambio climático, la variabilidad climática y demás. Eso es una de las cosas que yo estudio. Ajá. Y así, en términos generales, digo, sin hacer ninguna cronología larga ni nada, ¿qué características ha tenido el clima en Mendoza? ¿Siempre fue como lo conocemos? ¿Qué variables has tenido? ¿En qué momento fue, no fue un desierto, sí fue un desierto? En tiempos, digamos, humanamente medibles, porque los dinosaurios no los vimos, a pesar de Susana, sí, siempre ha sido parecido a lo que tenemos ahora, pero ese parecido pueden ser unos grados más menos, que para ciertas cuestiones son importantes. O sea, si a nosotros nos llueve ahora 50 milímetros, están todos mi vecino protestando, imagínense. Bueno, entonces, esos pequeños cambios en lo concreto, pues son pequeños, en lo concreto en Argentina, eso está ya probado. O sea, se discute de qué es el cambio climático, si lo produce el hombre, la sociedad es mejor que el hombre, ¿no? O no, pero lo que está claro, por ejemplo, en Argentina, que es lo que se llama risoyeto, o sea, el nivel de lluvia se ha corrido hacia el oeste. O sea, en Mendoza, cuando dice la gente que llueve más en el llano, es verdad, desde la década del 60 cada vez llueve más en el llano y la tendencia es que nieve menos en cordillera. Eso se ve a través de una serie de muchas décadas. No significa que este verano o este invierno hace más calor, eso en un promedio se ve que hay menos nevadas, menos precipitaciones nieve en Chile y menos lluvia en Chile. Los chilenos pobres tienen menos lluvia y hay más lluvia acá. Lo que pasa es que el agua que usamos es de los ríos, la lluvia que viene de Buenos Aires, eso que viene en verano, esa lluvia, sí, tenemos el jardín más lindo probablemente y nuestros hijos lo tendrán más lindo, pero hasta que no podamos aprovecharlo agrícolamente no tenemos un problema. Esa sería una de las tendencias que se va a... ¿Y ese cambio de comportamiento del clima obedece a qué factor, digamos? ¿Factor humano? Pero también hay un factor que es, no sé, la geografía que se comporta así. Bueno, es una discusión bastante larga, digamos. El clima está cambiando, eso hay bastante consenso, nunca es único. Lo que se discute, yo soy de la idea que sí, que la influencia sobre todo de la revolución industrial y demás y todo eso tiene una influencia, pero está discutido cuánto. Y de todas maneras, como dice Ricardo Villalba, más allá de si el porcentaje responsable del hombre, la matriz energética que estamos usando, y no solo por el clima, hay que cambiarla y hay que mejorarla, ¿no? Entonces, pero el clima siempre cambió, eso es verdad. Lo que se discute ahora es si esta influencia, por lo rápido y la intensidad, está influida por todos los gases que digamos que tenemos nuevos, que es de lo que sacamos del petróleo y los hidrocarburos. Esa sería la discusión. Pero sí, si vamos para atrás, por ejemplo, hay una pequeña edad del hielo, que fue en el siglo 17 y terminó alrededor, depende en el hemisferio norte y sur, pero alrededor del 1700, medio de 1700, acá termina esa pequeña del hielo. Sería un enfriamiento y también existió en la provincia, ¿no? Pero no llegó a ser una glaciación como las que vimos en las películas de la del hielo y esas cosas. Yo te saco un poquito de todo esto que estás contando y te quería preguntar sobre esta temática, pero articulada con el nivel medio y secundario. Sí. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Hay una articulación? ¿Le llega a nuestros jóvenes todo esto? Y yo creo que pocos, lamentablemente, por una deficiencia de nuestro trabajo y de nuestra organización, mucho menos de lo que debería, ¿no? Eso tiene que ver con el individualismo que a veces tenemos, de estar muy concentrado en nuestro trabajo y demás, y también un poco el sistema, ¿no? Es como cuando el sistema nos lleva un poco a que nosotros nos mantenemos acá por publicaciones internacionales, principalmente. Entonces, a mí, por dar clase o estar acá charlando, acá no me suma nada. Sin embargo, es importante. Entonces, también debería haber un cambio que se ha producido en los últimos años, pero debería ser mucho más profundo, de también... de alguna manera presionar, a mí no me gusta la palabra obligar ni eso, pero sí presionar, generar de que los investigadores de CONICET puedan, digamos, hacer divulgación, salir, incluso dar clases, porque, por ejemplo, alrededor, no te quiero decir el número mal, pero alrededor del 40% de los investigadores de CONICET no dan clase en la Universidad Nacional. Y eso tiene que ver con una tradición. Sería bueno en la universidad para empezar, pero hasta hace unos años, mira, algo insólito. Si yo quería dar clase en un secundario, no podía. Porque por ahí solo puede dar clase. ¿Se imagina que el vínculo es mucho más fluido y no pareciera ser así? Que puede serlo, pero depende más de la inquietudes y las cuestiones individuales. Claro, que por suerte, yo por otro lado, soy a veces, la gente es a veces mucho, como contaba Carolina, ¿no? O sea, yo doy fe que el que va al IBAN lo van a atender y lo van a atender bien, pero no es algo sistemático, o sea, no es algo, es más por las inquietudes de las personas, o del director, o de los becarios, que algo así. Y entonces, eso queda, que si yo recién sale un archivo de divulgación del INSEUSA, pero es por este director y Villalba, si ustedes van y le tocan la puerta, va a atender a cualquiera, a un chico de la primaria le va a atender él a la hora y le va a dar, pero es Villalba, o es él, o digamos, no necesariamente es algo como política de Estado, como política general, como una condición que usted le diga, señor Roja, usted hace 3 meses que no hace más nada que lo que tal cosa, ¿no? Que no tiene, no es en beneficio de la sociedad en general. Bueno, recién nombraban Yaniglia, ha hecho una, y nombraban a Ricardo Villalba también ahí en el instituto, se ha hecho un aporte fundamental, que el inventario se terminó, el Inventario Nacional de Glaciares, ¿no? ¿Cómo impactó hacia adentro, ustedes como investigadores, hace muchísimos años que vienen trabajando en esto, y cómo crees que impacta hacia afuera, en el cuidado del medio ambiente, en tener unos datos reales de los glaciares que hay, que no se pueden tocar? Bueno, ¿cómo ha impactado esto, este último? Bueno, digamos, es interesante tu pregunta. Yo no lo he, nosotros estamos con eso, yo no lo he medido, todo lo tenemos que medir. No lo podemos, pero, digamos, para mí, sí, es histórico, no solo en, pensemos que no hay en otro lugar del mundo un inventario impulsado por el Estado y como herramienta de ordenamiento territorial. Sí hay inventarios científicos, ¿no? Pero eso no tiene carácter de ley, o sea, eso no implica. Y entonces, eso por un lado, por otro lado, la importancia simbólica que da porque que estemos hablando de esto y que la gente se preocupe, y los chicos del inventario es otro ejemplo. Digo los chicos por no hablar solo de Villalba, todos están siempre dando charlas, tratando de dar su cuestión, y también hay otra cosa de discutir, ¿no? O sea, hay una noción que seguramente Jorge puede explicar mejor que yo, que de que la ciencia social estamos también preocupados en los temas ambientales, que habla de la ecología de saberes, ¿no? De cómo lo que nosotros decimos y proponemos también hay que charlarlo. O sea, no es que nosotros también tenemos que ir a la escuela o al barrio a enseñarle, sino tenemos que ir a aprender y a dialogar, porque hay cuestiones que... Entonces, en el tema de los glaciares, concretamente, es una cuestión interesante donde que esté eso en la agenda implica también el nacimiento del debate, ¿no? El nacimiento de que podemos charlar también, a ver, con distintos lugares, la gente de Uspallata, la gente de las asambleas, la gente que opinan de los glaciares, porque, digamos, de acá nosotros le proponemos una respuesta a ese problema ambiental, que es un inventario, por ejemplo, pero podría ser y debería ser complementada con otra cuestión, ¿no? Entonces, bueno, como sabemos, siempre el diálogo no es fácil, es un inicio, hay conflicto, hay intereses, pero de todo ese punto de vista para mí es histórico, y bueno, lamentablemente hay que verlo un poco en el mediano plazo, ¿no? Porque quizás hoy yo no te podría decir, si hay 3 glaciares más, cuidados, no sé. Pero muy bien, excelente la enseñanza sobre los glaciares, que es un tema que está muy candente siempre. Te quería hacer una consulta, ¿cómo lo ve al mendocino en temas ambientales? ¿Es consciente, no es consciente? ¿Te ha puesto? ¿Cómo lo veo yo? Sí, le falta una política de desarrollo. Bueno, fue una por pregunta. Ahí le preguntamos a Jorge, que es catalán. Porque viste que muchas veces se habla de que, bueno, no cuidamos un montón de cosas, uno va a diferentes escenarios. Yo soy sanrafalino, me toca ir muchas veces al Valle Grande y veo un montón de cuestiones que uno ve un descuido total y un desprecio por el medio ambiente terrible. Pero le digo, en términos generales, ¿y si hay algún instrumento para medirlo de eso? ¿Cómo lo ven el mendocino como sujeto histórico ambiental, digamos? Bueno, digamos, podría decir varias cosas. O sea, en muchas cosas, digamos, quienes nos dedicamos a temas ambientales, podemos ser bastante exigentes en esas cosas, y yo te podría, digamos, empezar por la crítica, empezar por cuestiones así, y cuestiones que yo no hago, ¿no? O sea, como le digo cosas a mi hija y yo no hago lo mismo, o sea, no somos, porque la verdad que el tema este es una cuestión de un cambio de vida, también un cambio cultural, ¿no? El tema del ambiente. Pero voy a empezar por la positiva, o sea, Mendoza, y gracias a los mendocinos, ¿no? A una eventualidad, es una de las provincias que tiene más tradición y más reflexión sobre los temas ambientales, por ejemplo, el cuidado del agua, ¿no? Una de las cuestiones que tratábamos de contar la otra vez en una cuestión que escribimos era justamente eso, o sea, la preocupación del mendocino por el agua, que se ve desde ciertas manifestaciones por la minería hasta cierto cuidado de su, que obviamente podría ser más, pero eso sé, que de cuidar su árbol, de poner, tiene una preocupación que depende con qué la comparas, si vos la comparas con otras provincias, es bastante importante, digamos, ¿no? Y la institucionalidad también, las instituciones mendocinas, por distintas razones, de la ley de agua, de irrigación, digamos, hay una cuestión bastante interesante en esa preocupación, que a veces el término ambiental lo tenemos en el tapete hace pocos años, ¿no? Pero a veces nuestros abuelos, nuestros padres, también tenían una preocupación que la podían expresar de otra manera, pero en el fondo era de que los recursos siguieran generándose, que hubiera agua para su cultivo, que hubieran cierto equilibrio, podríamos decir así, ¿no? Eso, pero bueno, yo te puedo dar muchos ejemplos, o sea, porque también eso es una de las acequias, de lo otro, hay un montón de cuestiones para hablar, pero no quiero andar ni ser tampoco tan negativo. Uh-huh. Facundo, recién nombraste, ¿no?, las luchas, bueno, de la asamblea. ¿Cómo ve el rol del científico? Bueno, en este caso, bueno, puedo hablar de lo particular, en el involucramiento, en el compromiso, involucramiento, pongámosle, de esas luchas. ¿Cómo ves ese ida y vuelta, esa relación? ¿Crees que suma, crees que resta, crees que hay posiciones distintas? ¿Cómo ves este tema? Sí, yo creo que, bueno, lamentablemente en la realidad la distancia es mucho mayor de la que yo quisiera, por lo menos en el diálogo, porque el punto de partida, el punto de llegada no lo voy a establecer yo, pero sí el punto de partida es bastante más lejos del que yo quisiera, porque quizás por tradiciones distintas de cómo ser actor social, yo creo que todos los actores sociales son importantes en ese diálogo, no hay que terminar en uno, o sea, cada uno va a aportar su, y tiene que seguir siendo así. En el caso concreto, me parece que estamos justo en el medio de un aprendizaje en términos históricos de esto, ¿no? De escucharnos un poco, porque hemos pasado, yo hablo más ahora, me pongo el rol del científico, ¿no? Pero hemos pasado de sacralizar la ciencia en el siglo XX, entonces lo que te decía el doctor es sagrado, lo que te decía el profesor de la facultad, y hemos pasado con razón y con situaciones que se justifican a un lugar donde hay un descreimiento en la ciencia y demás, por muchos errores y cuestiones graves, ¿no? Y eso a veces lleva también a una especie también como de cuestión irracional en términos de que afecta el no diálogo, ¿no? Es que todo tenga que tener la misma lógica. Entonces, desde el científico se ve un poco, me pongo un poco haciendo un promedio de mis colegas, ¿no? Mi visión, y donde uno trata siempre de poner un saber sistemático, decir, del clima, y enfrente hay una persona que con un dato empírico, ¿no?, una cosa, o su experiencia personal, el sentido común que le decimos, dice, esto es así, así, y no hay forma de dialogar. Desde el otro lado tenemos lo otro, ¿no? O sea, que las herramientas que debiera poner a consideración el científico no son solo las que él puede discutir, sino no hay diálogo. Entonces, estamos en un proceso, tan incipiente ese proceso en términos de la mendocinidad o de la sociedad, que acá nomás, que yo entré en el 2007 con una beca doctoral, y de las charlas que hacían la gente de ciencias naturales, los de ciencias sociales no iban, aunque fueran del tema ambiental y viceversa. O sea, ese diálogo está hacia adentro de la ciencia dándose, imaginémonos, ¿no? Entre la universidad y el CONICET hay otra, no iba a decir grieta, pero eso otra, y así, ¿no? Entonces estamos como... Podría ser ahí una. Podría ser, sí. Grieta. Sí, sí, sí. La misma grieta. Te traslado la misma pregunta que le hice a Carolina, te la traslado a vos. ¿Cómo ve el tratamiento de ambiental y hasta geográfico también en los medios de comunicación? Me imagino que debe haber una tesis completa sobre eso. Sí, pero, digamos, primero, antes que nada, les agradezco, ¿no?, la que vengan acá, aunque no hagan fácil el trabajo a nosotros, deberíamos ir nosotros, pero bueno. Y está muy bueno esta oportunidad. Los medios de comunicación, bueno, son diversos también, pero en general sí, cualquiera te va a decir que más allá de algunas experiencias lindas, hay mucha cuestión que la velocidad, los tiempos y todo son muy, o sea, yo te lo podría resumir en algunas anécdotas que conocías, pero y falta mucho porque los medios, o sea, cuando hablé de la basura recién y la seca, me acuerdo cuando estaba un colega, lo invitan a hablar de los glaciares al programa de la tarde, a Canal 7 creo que era, y justo lo enganchamos y cuando está hablando muy rápido él, explicando, muy preocupado de ser meticuloso, ¿no? Cuestiones que creo que capaz, ahí nomás la conductora, que no me acuerdo cómo se llama, una que es famosa que está en la tarde, le dice, bueno, y la... Gisela, ¿será? Puede ser Gisela, sí, le dice... Bueno, y la basura de las acequias, ¿viste? Y él estaba hablando de los glaciares. Entonces, yo le vi la cara y dije, claro, ¿no? Y le seguí a decir las ballenas, y ahí nomás le interrumpió, ¿viste? Entonces, imagínate que es como... Y bueno, y cuando no alcanzó a reaccionar, le dijo, bueno, vamos a hacer el bricolaje con la otra señora. No sé qué, entonces, digamos, es como que casi que no... Bueno, y así hay experiencias lindas. Hay notas que están saliendo en los diarios, los Andes, hay cosas que yo te puedo hablar bien. Hay lindas, pero también hay, o sea... Esto es me parece a mí, un entrenamiento. Y también es verdad que acá, te pongo, a mí han llamado a mi oficina a decir, bueno, díganme para mañana qué pasa con el sono, qué pasa con este problema, porque vos estás haciendo clima. Y justo en pleno enero, el meteorólogo no salió, a las 6 de la tarde ya se fue. Y bueno, por suerte ahora tenemos un muchacho joven que está haciendo un investigador, que está haciendo, tiene su Twitter y está haciendo su actualización, que ahora lo han subido los medios, ¿no? Un poco una respuesta, pero... Federico Norte estaba en un medio, pero el otro medio no estaba. Entonces, me acuerdo que una periodista me dice una vez del diario, bueno, en media hora te llamo y me decís lo que va a pasar a mí, que yo no hago ese tema. Le digo, pero mira, yo te puedo conseguir el contacto, pero en media hora no te voy a decir, ¿viste? Si va a haber sono o no, si va a bajar y si tienen que suspender las clases. O sea, cuando nuestro pensamiento es todo el otro extremo, ¿no? Necesitamos como 6 meses para decir algo que a la gente ya no le sirve. Entonces, ahí hay dos temporalidades muy distintas. ¿Vos crees que si se comunica bien, que sirve o se podría aprovechar que ocupa muchísimo tiempo en los medios, digamos, el tema del clima? No, yo creo que se comunica mal, pero bueno, no quiero ser así tan... ¿Qué otro elemento tendría que aparecer con él? Mirá, qué sé yo le estaba pensando hace un ratito de... Hay un proyecto... Es que yo creo que es una cuestión justamente de comunicación, no es de... Yo creo que... Diario, tiene que ser. Es diario, es otro tipo de diálogo y tiene que ver también con hablar en un lenguaje para la gente desde la ciencia y que la otra persona, como dijiste, o escuche, tenga mínimamente, claro. Porque si no tampoco no sirve. Hay un proyecto lindo que está en internet, se llama El Gato y la Caja, le invito a los oyentes que lo vean, y explican de cuestiones que discutíamos cuando éramos adolescentes, que es la burundanga, si es una droga o si están todos los bolichos, ¿no? Hasta cuestiones físicas y ciencias sociales menos, ¿no? El Gato y la Caja. Y eso son gente que se ha preocupado, son casi todo Buenos Aires, de cómo divulgar la ciencia, ¿no? Es interesante y así hay algunos proyectos lindos y que hablan en un lenguaje coloquial y demás. Pero bueno, obviamente no está en la tapa de los diarios ni está en los programas, proyectos como ese, ¿no? Bueno, yo quería aprovechar también a Carolina, algo que habíamos comentado ahí fuera de micrófono, pareciera que esto se hace con muchísima plata, ¿no? Inventario glaciar, un ejemplo a nivel mundial, bueno... todos los institutos que funcionan acá. Carolina también nos quería decir que no se hace con mucha plata esto, que se responden sí a estándares internacionales de calidad, pero que la plata falta y escasea, y llega tarde. ¿Es así? Bueno, sí, es una realidad de nuestro instituto y de todos los institutos del país. Lo que les mencionaba era cómo esto termina valorizándonos y haciendo algo que es lo que le pasa a muchos argentinos en sus trabajos, no solo a los científicos, sino que con poco nos volvemos como MacGyver. Usamos alambre, conectamos aparatos que no deberían estar conectados, y bueno, y de a poco vamos tratando de llevar adelante las investigaciones para poder cumplir con los plazos que nos ponen. Eso después cuando nos lleva afuera hace que sobresalgamos en cuanto a, digamos, a astucia para averiguar las cosas, los interrogantes que nos planteamos. Pero sí es una verdad y no es desconocida que lamentablemente la Argentina dedica muy bajo es el porcentaje de Producto Bruto Interno que se dedica a la ciencia, en comparación con otros países con los que también tenemos que competir, como Estados Unidos y Europa, que dedican mucho más presupuesto a esto. Sin embargo, aún así, CONICET es uno de los principales entes de investigación de mejor calidad de América Latina. Así que bueno, imagínate si tuviéramos plata, ya hubiéramos curado el cáncer. Bueno, ha sido premiado el CONICET por CONEX y no sé quién más estaba leyendo, han tenido dos premios internacionales, como vos bien decías, como mejor instituto de la investigación. Bien, no sé qué quiere que hagamos, mi estimadísimo, nos vamos a la pausa. Agradecerle primero, bueno, a Facundo ahí, y se va a seguir quedando porque vamos hasta las 19 horas, y ahora tenemos a Jorge Ibarz, acá también sociólogo, para charlar un poquito. ¿Ah? Nos vamos a la tanda, nos vamos a la musiquita. Sí, señor. Vamos, música de estudio, y volvemos con más 5 para el peso desde acá, transmisión en vivo desde el CONICET, CT Mendoza. Se va a caer, pero tu estrella no está más. Se la llevó la mañana. Oh, arde la ciudad, llueve en tu mirada gris. La gente festeja y vuelve a reír. Bueno, volvemos a esta transmisión en vivo. Sí, señor. Tengo el gusto de presentar a Jorge Ibarz, sociólogo, investigador del CONICET, profesor de la Cátedra de Sociología Rural y Urbana. Uy, la pregunta le vamos a hacer de eso. Magíster en Ambiente, Desarrollo Sustentable y doctor en Ciencias Sociales. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en esta mesa. Bueno, una vez más, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Jorge, primero preguntarte sobre tu investigación actual, por dónde andás en este camino del conocimiento científico en este momento. Bueno, yo originalmente, bueno, soy sociólogo recibido acá en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y vi que en principio había como una, en aquel momento, por lo menos en que yo me recibí, hace ya más de 10 años, como, no sé si una falencia, una falta en cuestiones ambientales abordadas desde la sociología. Digamos, no había tanto, por lo menos en la facultad, y particularmente me interesó la cuestión del agua, dado que estábamos en Mendoza, que un clima predominantemente seco y donde ya las discusiones por el tema del agua, digamos, ya estaban bastante álgidas, así que, bueno, así es que empecé yo con una, ya en la tesis de grado, me ocupé de la problemática del canal Pescara, en Mendoza, el riachuelo mendocino, haciendo una investigación en torno, digamos, entrevistándome con empresarios que amablemente se ofrecieron que colaboraron en mi investigación, para explicar un poco desde la sociología esa problemática, ¿no? Y después por eso mismo surgió, digamos, la posibilidad de ingresar a CONICET y seguir ocupándome de temas sociales vinculados al agua. ¿Cómo era la actualidad ahí cuando empezaste en la investigación del canal Pescar y cuál es ahora, digamos, qué transcurrió en este lapso? Recién lo nombraba Riachuelo Mendoza, uno se imagina ya que era un canal donde se vertía de todo. ¿Sigue siendo así? ¿Cómo el tema? La verdad que no, que la situación ha cambiado, o sea, depende de quién la mire, ha cambiado bastante. Ya en fines de los años 90, ya cuando era ministro de Obras Públicas, Eduardo Sancho, ¿no? Eduardo Sancho, ya se hizo un proyecto de saneamiento, de lo que se llamó de saneamiento del canal Pescara, que funcionó a mi criterio bastante bien dentro de la problemática que había ahí. Ustedes imagínense, fines de los 90, principios de 2001, 2002, 2003, 2004, creo que es 2006, o 2004, 2006, no me acuerdo exactamente, cuando entra en operación totalmente el sistema. Bueno, imagínense, digamos, a ver, plantearle a los industriales una cuestión, digamos, decirle, muchachos, miren, ustedes están contaminando agua en el medio de la crisis, con paridad cambiaria 1-1, con competitividad cero, las empresas quebrando, importaciones invadiendo la industria nacional. Que me importe el agua. Claro, me importe el agua, ¿no? Pero importe, es lo fundamental, ¿no? Hay una película argentina que mostraba una lata de duraznos, que por ejemplo hay conserveras que elaboran durazno ahí y que desaguan en el canal Pescara. O sea, teníamos durazno griego, no sé si ahora ya se estará replicando, sí, sí, la situación. Bueno, en ese momento, con un conflicto bastante importante, qué sé yo, pero se logró entubar los efluentes del canal a costa, pagando, y el sistema, no la inversión propiamente dicha, pero el mantenimiento del sistema está actualmente a cargo de los propios empresarios, de los propios desaguantes. Se organizó un híbrido legal, y se dice, acá el agua, el uso del agua agrícola, el uso del agua en Mendoza se organiza a través de algo que se llaman inspecciones, que son como grupos de productores, digamos, que como que apropian agua, como y que se organizan entre ellos, se reparten los turnos, etcétera. Bueno, en el canal Pescara se hizo una inspección de desaguante a través, dijeron, bueno, este sistema, ¿quién lo administra? Y bueno, el Departamento General de Irrigación. ¿A través de qué? Una inspección, pero no es una inspección de gente que trae agua, porque generalmente la industria tiene el dinero suficiente para extraer agua subterránea, si la necesitan en grandes cantidades, si no, la pueden extraer de la red en general, pero ellos desaguan aguas que están contaminadas. Entonces se hizo en aquel momento un proyecto que, como digo, creo que fue en la gestión de Cobos que empezó a funcionar definitivamente. El proyecto, bueno, y ellos desaguan, es algo muy sencillo, ellos desaguan el agua de su industria, ellos tienen un medidor, digamos, a la salida de su industria, digamos, tienen un medidor que mide dos parámetros, se llama conductividad eléctrica y volumen de agua. La conductividad eléctrica va a decir la cantidad de sales en solución que tiene el agua, digamos, entonces en función de eso un parámetro de, entre comillas, cuánto está contaminando, ¿no? Se desagua y después el sistema general evalúa la totalidad del agua que se está desaguando, y si es necesario se activa una batería de pozos que hay a lo largo de todo el sistema y como que se la diluye el agua, ¿no? Hubo en aquel momento, sé que hubo mucha discusión en torno a cómo, si se hacía, si no se hacía, si tenía sentido perforar pozos para diluir agua que tiraban los industriales. Un industrial, me acuerdo, que con el que yo me entrevisté, me contó, me dice, yo lo que proponía era una zona de sacrificio, o sea, llevar el agua a un lugar lejos, y bueno, que por infiltración... Un dique de cola, quería hacer. Como un dique de cola, ¿no? En resumidas cuentas, sí. Entonces se decidió en aquel momento que directamente el agua desaguara en lo que se llama Lijuela Sánchez, si no me equivoco el nombre, ya hace muchos años de esto, en Corralitos, y después de ahí hasta la villa, hasta el canal Tulumaya en Guaymallén, y que los productores pudieran aprovecharla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos tenés, en aquel momento habían curtiembres, me parece que ahora ya no hay, que eliminan, digamos, son cosas muy contaminantes los efluentes que tienen, pero por ejemplo las conserveras que hay ahí, lo que tienen es, eliminan mucha materia orgánica. Lo que produce la materia orgánica es que, bueno, eso lo podría explicar mejor ella, pero la demanda biológica de oxígeno hace que, al aumentar la demanda biológica de oxígeno en el agua, hace que el agua se pudra más rápido. Entonces genera olores muy fétidos, etcétera. Hay también una alcoholera, que tuvo en su momento observaciones por la acidez del agua. Y el sistema, entonces, en algunos momentos, algunos productores que están en la parte, en la cuenca más baja, digamos, de la zona de regadío, y que son los más pequeños, no por casualidad, no tienen la mejor agua, eso no es ninguna casualidad, digamos, eso sí ya entra el sociólogo a analizar por qué están aglutinados ahí, por qué reciben esa agua los productores más humildes, y los productores, que digamos los que están mejor capitalizados, que están en las partes más altas del río, ¿no? Bueno, algunos los ponía contentos porque cuando viene con mucha materia orgánica, incorpora materia orgánica al suelo, etcétera, entonces por ahí es como una lotería, ¿no? A los productores más pequeños les puede tocar que les venga mucha materia orgánica, de acuerdo a la época, o que les venga agua salada, porque hay aceituneras que echan agua salada, y si el agua, si la batería de pozos no diluyó el agua correctamente, que si el agua salada le hace... Un productor me decía, y rescatando los saberes de ellos, me dice, esto es echarle veneno a la planta, me decía él. No, es echarle sal, es echarle veneno a la planta. Así que bueno, el conflicto, yo no diría que está resuelto, pero en gran medida toda la arena pública del conflicto, digamos, como que ya bajó la espuma, ¿no? Digamos, esos olores fétidos en las barriadas cercanas en principio terminaron. Por ahí suele suceder que algunos camiones atmosféricos hacen vuelcos clandestinos, entonces por ahí se confunde esos olores fétidos que pueden provenir las industrias, en realidad es un vuelco clandestino que hubo en el canal. Pero la verdad que es un... Con todas las falencias, ¿no? Yo diría que es uno de los sistemas de descontaminación, digamos, que relativamente exitoso. O sea, la conclusión, a pesar de con todas las falencias, y por si me está escuchando a lo mejor algún productor de la zona, me entienda que no es tan exitoso. Jorge, yo te quería hacer una consulta sobre la ruralidad y la urbanidad. ¿Qué rasgos sociales tiene? La he estudiado acá en Mendoza, podés hablar en términos generales, digo... ¿Qué rasgos sociales tiene lo rural en Mendoza y qué rasgos sociales tiene lo urbano? Sobre todo la ruralidad es lo que yo más he estudiado, porque cuando he estudiado el agua, las problemáticas de agua, las he estudiado más en torno al problema rural, no tanto al problema urbano. Podría hablar en general, digamos, uh-huh. De la cuestión del agua. La ruralidad, lo que tenés en Mendoza es como... lo que nosotros los sociólogos llamamos la estructura social agraria. Tenés un concepto que ahora se lo oculta bastante, y creo que interesadamente, tiene una gran cantidad de clases sociales diferentes, digamos, y cómo está estratificado en clases del campo, en las zonas rurales. Los rasgos, así como muy a grandes rasgos, podés decir, bueno, tenés lo que se llama los cinturones hortícolas verdes, periféricos a la ciudad, en todo lo que es las zonas más bajas de Maipú, Guaymallén y Las Heras, digamos, como rodeando el noreste de la ciudad, tenés, digamos, ahí se aglutinan los horticultores que abastecen los mercados locales, ¿no? Generalmente pequeños horticultores que trabajan en condiciones muy precarias, que trabajan ellos junto a su familia, están en zonas ambientalmente degradadas, porque muchos los suelos, hay un proceso que se llama revenimiento de suelos, que es que el agua, lo que dicen, ellos dicen, está la napa alta, ¿no? Como eso, por ejemplo, para poner viña, vida de alta calidad, enológica, destinada a mercados internacionales, y no, esa zona no está mucho. Eso lo aprovechan más los horticultores que hacen hoja verde, pero como la escala es muy pequeña de producción, en general trabajan en condiciones realmente muy muy precarias, ¿no? Generalmente, yo la mayor parte de lo que he visto son inmigrantes de Bolivia, que trabajan en esa zona y trabajan y producen a precios bajos para nosotros. O sea, sinceramente hay que reconocer eso, ¿no? Ahora que está tan álgida la cuestión del racismo y de los inmigrantes y que vienen y que no sé qué, no, ellos vienen a producir. Realmente vienen a producir los precios que nosotros pagamos, todavía no son tan altos por las condiciones en las que ellos trabajan, porque ellos renuncian a parte de su ganancia, digamos. Que yo diría que no obtienen ganancias, subsisten. Eso sería la cuestión hortícola. Después están los productores vitivinícolas, pequeños, que trabajan que producen uvas. No me gusta utilizar esta palabra, pero de baja calidad enológica. Para mí no es de baja calidad, de baja calidad enológica para los cánones actuales que ha impuesto el mercado mundial, ¿no? Sí. Ese ha sido ya, a partir de ahí, el tema de investigación mía fue, las transformaciones mundiales, digamos, la globalización económica, la globalización financiera, etcétera, la globalización de los mercados, bueno, que cómo se ha impuesto a los distintos productores, ¿no? Bueno, entonces estos productores que han quedado, estos productores vitivinícolas que han quedado un poco más excluidos de esta dinámica, venden a precios muy bajos, precios de inflación tremenda, y ellos siempre tienen precio planchado, por ejemplo, la vid. ¿Y por qué? Porque son pocas bodegas compradoras, y a su vez esas bodegas tienen su propio problema, digamos. Esas bodegas también, digamos, no pueden subir tanto el precio del vino cuando venden. Pues, digamos, ese es como el rasgo de la ruralidad. Y lo que sí tenés ahora cada vez con más fuerza son un proceso de concentración de la tierra, pero es un proceso de concentración de la tierra y de desplazamiento de la gran propiedad hacia el oeste, hacia la montaña. No por casualidad, Facundo hablaba recién del cambio climático, y es cierto que muchos eligen zonas más frescas para la uva, para producir uvas de mejor calidad enológica. Y también con más agua seguro. Con agua de mejor calidad, agua que no ha arrastrado tantas sales a lo largo de todo el camino, generalmente haciendo perforaciones subterráneas de gran volumen, por más que rieguen riego por goteo, son grandísimas explotaciones que usan grandes cantidades de agua, es cierto. Y bueno, y también, digamos, hay ya un rasgo en la producción hortícola en algunas hortalizas, por ejemplo el tomate, que también está viendo un proceso de concentración, que hay menor cantidad de productores con mayor producción, con mayores rindes, etcétera, ¿no? Y una inmensa diversidad, y adentro de todo esto, una inmensa diversidad. Productores que producen verduras orgánicas y comercializan directamente a través de, por ejemplo, la bioferia o de mercados, se han organizado para comerciar directamente y eliminar los intermediarios, que son los que terminan subiendo los precios, producción biodinámica, bueno, y miles de cosas que a mí me están sorprendiendo actualmente en la investigación que estoy llevando a cabo. Qué interesante, la verdad. Yo te quería consultar también sobre si verdaderamente crees, interpretás, que hay una tensión entre el crecimiento económico y el desarrollo sustentable. Es una tensión, una antinomia, digo, sobre todo con los temas mineros, muchas veces que tienen que ver con el agua y demás, se pone en tensión estas dos categorías, crecimiento económico versus desarrollo sustentable. ¿Vos crees que una antinomia que vale la pena? ¿Ves que son dos fronteras que se pueden conciliar? ¿Cómo lo estás viendo eso? No, claramente existe una tensión, o sea, pues es posición personal, ¿no? Existe una tensión. Usted piense que San Juan en general, y yo me tomé en el año 2014, comparar los datos del INDEC de pobreza, desocupación, etcétera, y San Juan estaba un poquito peor que Mendoza en eso, ¿no? Pero cuando uno mira el Producto Bruto Geográfico, lo que sería el Producto Bruto Interno de Mendoza frente al Producto Bruto Interno de San Juan tenía un mayor Producto Interno producto de la exportación de minerales. Sin embargo, no fueron significativas las mejoras sociales que, por ejemplo, tuvo San Juan. Viví también 2 años en San Juan. ¿Cómo? El Estadio Fútbol. Claro, sí, bueno, viví 2 años en San Juan, y sí hay una percepción social bastante fuerte en San Juan de que mucha gente trabaja con mejores sueldos, pero a mí no me parece demasiado significativo, y lo que aportan, digamos, lo que aportan al Estado en cuanto a impuestos y eso, no, para mí es directamente despreciable, digamos, no, es casi irrisorio. Entonces esta tensión entre crecimiento y desarrollo sustentable me parece pero más vigente que nunca, digamos, porque ¿qué es lo que es el crecimiento? Que sube el PBI, como subió en San Juan. Yo siempre digo, durante los 90, durante todo el primer periodo menemista, el PBI subió, y sin embargo la desocupación se disparó en términos reales al 35%, al 40% entre ocupación y subocupación. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de crecimiento, digamos, de crecimiento económico? La destrucción del sistema ferroviario costó desplazamientos de 1 millón de personas, y son... Y eso a menudo los economistas más duros, los que miran los números, a menudo se olvidan, digamos, de que son personas reales las que están siendo administradas detrás de esos números, ¿no? Personas que se tienen que desplazar. ¿Y hay alguna forma de saldarlo a eso? ¿Lo ves viable? ¿Vos decís, mira, yo he estudiado aquel mecanismo y es posible las dos cosas o no, digamos? Ahí sí me pusiste en un brete. Mira, como digamos, a gran escala, si miramos a escala global, no, yo creo que no. No, para mí la tensión es irreconciliable. Uh-huh. El problema es un modelo económico, social, o sea, según lo entiendo yo, en un punto que es irreconciliable, digamos, si vos necesitas un modelo que estimule todo el tiempo la demanda de productos productos y de mercancías de las cuales vos no necesitás, digamos, que no se puede hablar, por ejemplo, en Europa, esa discusión no está en América Latina en general, pero en Europa está la discusión del decrecimiento, y suele ser mala palabra hablado así. Ahora, a nivel más pequeño, yo le escuchaba a Carolina, o las cosas que yo propongo hacer ahora, como cuando finalmente sea designado en mi carrera de investigador, a nivel más pequeño creo que se pueden hacer muchas cosas, en producir de manera sustentable, a menor escala, ¿no? Se me ocurre que por ahí puede venir una solución, digamos, con una multiplicación a nivel molecular, pero general, de alternativas a esto a medida que se vaya generando una nueva sociedad, digamos, ¿no? Se me ocurre, pero a nivel global no lo veo conciliable, no veo conciliable, digamos, me decía él, está en discusión el cambio climático, y sí, muchas veces, digamos, las petroleras lógicamente van a discutir el cambio climático porque ellas venden hidrocarburos, entonces van a discutir, digamos, el origen antropogénico del cambio climático, quiero decir. Sí, señor Jorge, bueno, y para ir cerrando ya, agradecerle ahí, le vamos a tirar un poquito ahí el horario de comienzo al otro programa. Hablaba de la ruralidad y de cómo se comportan los distintos agentes, ¿no? Y cómo se comportan, obviamente, las corporaciones. Y muchas veces, bueno, los productores, los que sufren explotaciones, bueno, sufren lo que sufren. Está el revelarse a eso, ¿no? Y quizás es lo que estén, yo creo, firmemente, que lo que está haciendo los pueblos mapuches, los pueblos originarios, en este momento, si se quiere, histórico. Esta es la respuesta, ¿no?, que le da el sistema, la desaparición, la persecución. ¿Cómo analizar este fenómeno de lo que está viviendo el pueblo originario, el pueblo mapuche? Y bueno, digamos, en la medida en que el sistema en su totalidad, a ver, la explotación de la naturaleza y el trabajo humano, de los animales, etcétera, digamos, a gran escala, digamos, a medida que hayan grupos que tensionen o que discutan ese sistema, lógicamente el sistema va a activar sus mecanismos para poder repeler eso, pero al mismo tiempo es ahí, me parece a mí, en esa multiplicidad de opciones y en ese reclamo de diversidad, de formas de vida, de diversidad en todo sentido, en las que quizás le encontremos algún límite, ¿no? Yo creo en esa idea, más ahora, actualmente, decir, bueno, ¿cómo le ponemos límites, digamos? Si frente al mercado total, bueno, ¿cómo le ponemos límites a eso? ¿En qué medida lo vamos limitando? Así que, no, totalmente, digamos, lo analizo en ese sentido. Digamos, el sistema va a poner y va a demonizar y va a destruir la legitimidad de los reclamos, todo en la medida en todo lo que se oponga al avance, ¿no?, de este como sistema global, digamos, que tiene aristas positivas, pero tiene aristas muy negativas. Bueno, no estamos... La verdad que nos quedaron un montón de cosas, pero impecable lo de Jorge también, ¿no? Bueno, no vamos a agradecerle ahí a Carolina, bueno, a Jorge, a Facundo, que se quedaron, también a Octavio, agradeciendo muchísimo acá que nos han abierto la puerta para poder charlar sobre el conocimiento científico, claramente. La verdad que nos hemos dado el gusto de poner y de poder dialogar con quienes hacen la ciencia, ¿no? Y la verdad que uno a veces escucha mucho discurso, mucho que se raja en la vestidura con una cuestión y otra, y todas estas realidades por ahí no las conocen, y nosotros hemos tenido la suerte hoy de compartirlas. Así que el agradecimiento y, bueno, el aprendizaje ha sido, me parece, una mesa muy pedagógica, ¿no? Tal cual. Bueno, le vamos a decir que vayan cerrando ellos con lo que quieran y volver a encontrar próximamente. Bueno, esperamos que nos volvamos a encontrar con los muchachos de la radio y con los oyentes. La verdad que es un gusto poder seguir conversando. Y acá estamos para el vecino que ande por acá cerca. We'll be right back. people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Paso todo el día pensando en vos. Que hay de mal en todo. Bueno, volvemos después del corte acá. Habían quedado los saludos afuera, así que bueno, Facundo tiene que repetir ahí el saludo y el cierre. No, les decía que acá les agradezco de vuelta mucho a los muchachos y esperemos que retornen y seguimos charlando. Somos bastante charlatanes acá. Y también a los vecinos, a la gente que ande por acá, estamos en el parque enfrente del estadio, un rato antes de los partidos pueden pasar, acá estamos y podemos seguir conversando. Así que bueno, eso nada más, gracias nuevamente. Ahí está Jorge. Bueno, también, como les decía, agradecerles por el espacio, poder hablar más o menos muy sucintamente de lo que trabajamos, y como decía Facundo, invitar también a cualquier persona que quiera acercarse con solo invocar nuestro nombre en la guardia, que es lo que nos dejan pasar. Uh-huh. Así que estamos a su disposición. Gracias por escucharnos. Bueno, Carolina. Bueno, muchas gracias a todos por habernos escuchado. Gracias, chicos, por habernos recibido, darnos el espacio. Los esperamos por la Facultad de Ciencias Agrarias, por el Instituto de Biología Agrícola. Los que tengan dudas, los que quieran trabajar, ahí estamos esperándolos. Bueno, decía Eduardo Canto, ha sido impecable su trabajo allá en estudio, agradecerle mucho. Un gusto, un programón, me encantó. Tengo un mensaje acá de un oyente, bueno, hay varios. A ver. Hay varios, pero vamos a leer el de Silvia Leda. Ajá. Excelente nota con la gente de la ciencia aplicada a la vida diaria de la gente. Lo felicito y también destaco el excelente nivel de información que nos han brindado. Y yo pensando, bueno, en todo lo que no sabía, que me acabo de enterar en estas dos horas, y calculo que a mucha gente de la audiencia le pasó lo mismo, ¿para cuándo el programa del CONICET en la Mosquitera? Me parece que hay tres hacedores, hacedoras también, para ya nos vamos a ir convenciendo. ¿Ah? Total, hacen cosas bastante poco pagas. Una más. Están acostumbrados a no cobrar mucho y a hacer mucho. Bueno, Eduardo, el agradecimiento a los chicos que nos han recibido también, que se han expresado, y la verdad que, como dije anteriormente, ha sido una mesa muy pedagógica. Creo que hemos logrado el objetivo y, como dije anteriormente, han hablado lo que hacen la ciencia y eso es lo más importante. Tal cual, lo repetiremos. Bueno, nos vamos, esto ha sido todo por hoy, se viene desde el café ahí de estudio, le hemos robado unos minutitos, así que un placer, nos encontramos en la próxima.